de sangrar. La venganza en mi cerebro, la esquizofrenia es algo normal. Con el alma llena de cieno, autoestima por los suelos. La soledad se entremiza, la soledad se echa cenizas. La piedad que nos persigue, o ese odio que nos corroe. La soledad de estar maldito, será verdad que estoy perdido. ¡Oh!